Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, Nati, muy buenos días y a toda la audiencia de la 106. Sí, acá realmente es imposible comunicarse. Tenemos telefonía IP, Nati, y cuando llamás, como quedan llamadas en espera, capaz que estás hasta las 12 queriéndote comunicar. Bueno, pero por suerte estaban escuchando la radio y pudimos dar con vos. Bueno, sí. Contanos un poquito, Leo, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque esto ha tomado estado público, estado a nivel nacional, salió en el diario Perfil también, bueno, en todos los medios, así que queremos saber qué fue realmente lo que pasó. Sí, es en todos los medios salió. Mira, te explico, Nati. El tema es, nosotros acá en ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social tiene una base de datos que se llama ADP, que es Acreditación de Datos de Personas. Esa acreditación de datos de personas se hace cuando vos querés hacer cualquier trámite, ya sea jubilatorio, desempleo, nacimiento, matrimonio, discapacidad, lo que venga. La persona tiene que concurrir a la unidad de atención integral y tiene que llevar las fotocopias de los documentos y partidas de las personas que quiere acreditar, originales y fotocopias. Si trae ya la fotocopia tiene que ser autenticada, si no tiene que traer los originales para que nosotros las autentiquemos. En un caso de unos meses atrás, se dio de que vino una persona a acreditar datos para una pensión derivada, porque había fallecido su esposo, con las partidas ya autenticadas por el registro de las personas de la localidad de Lobos. Cuando se va a ingresar al sistema para cargar los datos, se ve que hay un matrimonio cargado anteriormente hacía poquitos días. Sí. Del muerto, o sea, con otra persona. Entonces, empezamos a ver o que era vígamo la persona que había muerto o que realmente había algo que no coincidía, porque puede haber un concubinato, pero no puede haber dos matrimonios. Sí. Puede haber un matrimonio y un concubinato, pero no dos matrimonios. Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros es tomar igual el trámite de igual manera para poder investigarlo. Nos pusimos en contacto con el registro de las personas de Lobos, que realmente con una maravillosa la gente cómo lo colaboró con nosotros, y detectamos que el número de acta ese que pretendían ser incluidos como matrimonio era un número de acta que no existía. O sea, existía sí, pero con otras personas. Sí. No era la persona que pretendía acreditar datos ni el muerto. Y el muerto tenía fallas también en los datos. Por ejemplo, decía casado y era soltero. Era viudo y se detectó que era viudo de otra persona que ya también estaba fallecida. O sea, todo un montón de cosas que se fue investigando hasta que empezamos a sacar todos los turnos que habían sido iniciados por pensión y todas las acreditaciones de datos. Nos pusimos en comunicación con la oficina de Lobos para que revisen el legajo único, porque eso se va a armar un legajo único por día de todos los datos, que va foliado, supervisado. O sea, es el dato que se carga está súper respaldado. En Lobos se detectaron que también había cargas hechas, algunos beneficios ya estaban cobrando, otros habían sacado turno para hacer el trámite de pensión, y en el caso nuestro lo iniciamos de igual manera y nos pusimos en contacto en forma inmediata con Investigaciones Especiales, que depende directamente del director ejecutivo de ANSES, que con muy buena predisposición está al servicio de nosotros siempre. Y vimos que elaboré un informe con todo lo que nos habíamos recabado, con datos, porque nos fuimos para atrás, y encontramos tres expedientes iniciados en poquitos días que habían venido acá con esa similitud. El caso este, que es una banda externa a ANSES, quiero dejar aclarado que no tiene nada que ver con ANSES ni tiene nada que ver con el registro de las personas. Es una falsificación de documento público. O sea, con sellos, con todo. O sea, no es una cosa meramente así al pasar. No, están realmente las partidas... Bien organizados. Estaba. Bien organizados. Las partidas, yo te puedo asegurar que yo las he visto, y están perfectas, hechas sin tachadura, sin enmienda. Y nosotros, cuando vienen con la partida autenticada por el registro de las personas, no tenemos autoridad para decir, esto es falso. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, sí. Porque estaba con el sello original y la firma. O sea, nosotros no tenemos un registro de firma del registro de las personas como para decir, esta firma no va. O sea, lo detectamos porque realmente ellos mismos pisaron el palito, digamos, casaron al mismo muerto con dos personas en poquitos días. O sea, no deben haber llevado un registro, evidentemente. pero y ahí empezamos a investigar y descubrimos que sí, inclusive hay otros iniciados en otras delegaciones, en otras unidades de detención integral, que estaban percibiendo, ya vienen percibiendo en forma indebida, y investigaciones especiales con el buen criterio que tiene y con la sabiduría que tiene realmente de tantos años que ya vienen investigando estos casos de fraude, esperaron hasta que saliera el pago un beneficio. Cuando sale al pago el beneficio que tenía un retractivo de 13.000 y pico de pesos en el Banco Provincia de Lobos, se apersona a la gente en ese lugar, de civil obviamente, y con personal de policial, perdón, sí. Y bueno, atrapan a la persona que pretendía cobrar ese retroactivo. Qué bárbaro, ¿eh? ¿De dónde es la persona? ¿Se sabe? Mira, creería que es de Lobos, porque si lo atraparon ahí en Lobos debe ser de Lobos. Aparentemente los implicados deben ser de ahí de la zona, por lo que salieron en los medios un gestor y un abogado, no sé los nombres, pero la investigación sigue y está en la justicia ya, porque no es solamente un caso, son casos que ya al haber atrapado se puede blanquear, digamos, el resto de los casos que tenemos, los iniciados acá, los iniciados en otra ciudad y los que ya están percibiendo. O sea, lo que pasa es que había que agarrarlo, digamos, con las manos en la masa, claro, digamos, ¿no es cierto? Sí, o sea, para poder actuar. Exactamente. ¿Y cuánta plata, entonces, mira, iban a percibir? No sé, debe ser bastante porque los casos son bastantes. O sea, lo que pasa es que aparentemente recién empezaba, no es una cosa... Estaban empezando con el trabajo. El tema es el siguiente. Antiguamente los turnos de oficina Lobos saltaban a Uday Mercedes porque luego pertenecían a Mercedes. Entonces sacaban turno y los trámites estaban todos iniciados en Mercedes. En Mercedes, que es una UDAI muy grande, no podés detectar a veces las personas que vienen porque tenés mucho más cantidad de iniciadores y demás. En el caso nuestro, que es, si bien hay mucho trabajo pero es más chico, podemos ver a la persona, ver quién si la acompaña, quién la acompaña y entrar a hacer sospecha de esa persona. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Lobos pertenece a Saladillo, automáticamente cuando la persona pone el código postal cuando saca el turno por internet, el turno salta a Saladillo. Es por eso que recién empezaban a venir acá a Saladillo. Los que venían acá eran los titulares, sí. No venía ninguna otra persona. Sí, nosotros sospechábamos que había una persona que los acompañaba y quedaba fuera en la calle. Y pedíamos que era siempre la misma persona. Por eso que pusimos el ojo pura y exclusivamente en esos trámites. Y pura y exclusivamente en los trámites que venían de Lobos. Y pura y exclusivamente en los trámites de pensión derivada. Entonces, como tenemos nosotros planillas diarias de turnos, empezamos a mirar planillas para atrás de todos los turnos que teníamos de Lobos pensiones derivadas y automáticamente encontramos los expedientes, pero al toque. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, sí, que no y estaban sin liquidar los expedientes nuestros porque recién empezaban. Pero te podés comer un garrón bárbaro por el hecho de que te pueden pasar, ¿viste? O sea, si no tenés un control. Si bien nosotros tenemos mucho cuidado en ese sentido, porque si viene alguien acompañada de la persona, le preguntamos quién es, porque tenemos la obligación de preguntarle quién es, sí. Te dice que es un sobrino, ¿no? Puede ser que venga una vez, pero no puede tener 5 tías en una semana. ¿Te das cuenta? O sea, te das cuenta que podemos detectar ese tema. Bárbaro. Bueno, realmente el trabajo impecable, impecable. Sí, nosotros para investigar, te digo que acá cuando agarramos con los chicos para investigar, empezamos a investigar. Como Sherlock Holmes, ¿eh? Me imagino, sí, bueno, más allá del chiste, ¿no? Pero realmente, bueno, un trabajo espectacular, realmente, sí, sí. Y pudieron desbaratar esta banda. Sí, seguro, y además el ser escuchado directamente, porque Investigaciones Especiales que pertenece directamente a Dirección Ejecutiva, el ser escuchado, o sea, el hecho de que tener alguien conocido, entre comillas, de que nosotros ante cualquier duda llamamos, hay una persona que yo tengo confianza de hablar con ella, y me pasa esto, y automáticamente enseguida me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿te das cuenta? Y, sí. y enseguida nos ponemos en marcha. En marcha. Perfecto. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación. Para explicarle un poco, con vos que sos el responsable, para explicarle a la gente qué fue lo que pasó, para que esté informada también la gente de Saladillo y la gente de toda la región. Así que te agradecemos infinitamente esta comunicación y te dejamos seguir trabajando. Gracias a vos, Nati, por haberte ocupado. Un beso, hasta luego. Un beso grande, chao. Ahí estábamos charlando entonces.